son que une a una buena parte de Latinoamérica, porque hicimos un arreglo en el cual incluimos un poema de Nicolás Guillén, música de un chileno que ustedes van a reconocer inmediatamente, y bueno, tocado por mexicanos. Esto dice así: El pájaro Cu. Pescado.